vida, ¿para qué me casaría? La vida también que estaba soltera, la vida también que estaba soltera, la vida si mi mamá me pegaba, la vida mi marido dice fuera, la vida para qué me casaría, mi marido me estima. La vida porque los besos del viejo, la vida son como huevos sin sal, sí, ay, ay, ay. La vida y un viejo me pidió un beso, sí, ay, ay, ay. Este viejo del diablo se sube al cielo, de arriba me hace seña con el pañuelo. Entre medio de las nubes me tira un beso, sí, ay, ay, ay. Cierto viejo más leso me tira un beso.